Radio Goga 103.5. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. ¿Nos están escuchando? Dejemos correr la música, que tenemos muchísimas novedades. Pásame eso. Pásame ese brócoli que tenés ahí. Gracias, Ticho. Lenny Hiver, señoras y señores. Lo quieren escuchar un poquito más alto. Claro, yo también. ¡Woo! Seamos sinceros. Buenas noches a todos los oyentes. No lo puedo creer. Está sonando el teléfono en este momento de mi casa. Le voy a pedir a Ezequiel que me atienda el teléfono, que es nuestro querido. Decile que no está. Decile que estoy trabajando. Que no me acose más, por favor. Nuestro operador en estado de guerra, Ezequiel, el día de hoy, temporalmente. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, Rochansky, qué lindo estar siendo recibido por vos en tu casa. Hoy que estamos así de improviso, ya la semana que viene, por ahí, completamos un poco mejor el equipo, que esta vez se nos dispersó un poco. Estamos así como un equipo jugando en diferentes lugares a la vez. Lo tenemos a nuestro cuarto integrante, Fernando, haciendo el aguante estudio de FM La Boca en Buenos Aires. ¿Tendrá puesta la gorra? ¿Sabes qué? Creo que sí. Ahí está, solo allá en FM La Boca. Fer, te mandamos un abrazo enorme. ¿Y quién está en el bolsón? En el bolsón está Tito. Tito, a vos también. Tito, hace media hora no estabas en el estudio. Tito, no sabés cómo nos cagamos las patas, papi. Te buscamos por todos lados. Le vamos a decir a los oyentes, los que lo vieron en Facebook ya lo saben. Estamos transmitiendo desde mi casa, ubicada en el barrio de Montserrat. No voy a dar más precisiones porque no quiero que me caiga la policía. Este es un experimento. Bueno, el programa entero era ya un experimento. Igual me enteré que Badía también tiene su programa en su casa. Me dio mucha bronca. Pensé que era el único, digamos. Éramos, perdón, los únicos, pero no. Badía nos ganó. Baza se quiso levantar, Baza se levantó. Estas cosas van a pasar, ruidos, va a haber ruidos que no son de radio, ruidos que son de casa. Vaso que se golpea, alguien que se levanta para ir al baño, el teléfono. ¿Quién me habrá llamado? Ahora estoy misteriado porque por ahí era una llamada importante y la recontra cagué. Bueno, la cuestión es que estamos haciendo el programa desde esta casa. Queremos agradecer muchísimo a Ezequiel, que está hoy acá presente, que hizo posible toda la parte técnica, que les digo que es bastante quilombada. Por ahí uno piensa que montar un estudio en la casa es... No sé yo, voy no, con la tecnología es, de hoy. Es como el Apolo 13 en este momento, tu casa. Sí. Es un río de cables impresionante. Digo, yo debo confesar lo siguiente. Basalo, me parece que perdió el fuego. Acá, Basalo. ¿Está buscando el fuego? Dale. Basalo estaba por otra mesa. No, ah, lo que está buscando decir la lapicera de mi mochila, Basalo. Es que me siento, lo confieso, una niña mimada. ¿Por qué? Hay un montón de gente en este momento alrededor nuestro resolviéndonos quilombos. Hay dos operadores, un técnico, y bueno, y la verdad que lo primero que deberíamos hacer, así como para reconocerlos a ellos, es reconocer a los otros que están escuchando, que son nuestros queridos oyentes de diversas partes de la República Argentina, que mi directora de escuela siempre me decía, no se olvide, Armada, de ponerla con mayúscula. En primer lugar, hay que agradecerle a Matías Rico, que hoy... Matías Rico es el muchacho que se bajaba el programa y lo escuchaba en el celular, y hoy posteó... Este es el ruidito de la compu que la doblo. Hoy posteó diciendo que por primera vez va a poder escuchar el programa desde su casa, que por favor le mandemos saludos. Y dice, y me parece interesante, dice, los quiero felicitar por este último programa, el programa anterior. Muy interesante la info de los hongos y muy buen debate por teléfono. Las opiniones muy bien fundadas. Gracias por todas sus reflexiones. Estoy seguro que le cambian el punto de vista a mucha gente, entre comillas, segura de sí misma. Y bueno, obviamente agradece que la hayamos saludado y espero que se repita esta vez. Se está repitiendo, somos muy fieles con nuestros oyentes. Tuvimos nuestro primer mensaje. ¿Qué es lo que nos dijo ese el pibe que mandó el mensaje? Acércate, coméntalo. Hagámoslo bien informal. Explicamos que hay otra laptop, hay dos. Nunca vi dos laptops juntas. Y nos trae la laptop como si fuera la bandeja con las papas fritas. ¿Qué dice? A punto de disfrutar la primera velada oficial del brócoli, oficial desde un domicilio, digámoslo así. No la primera oficial, ya debemos ir por la número 11. Hay sonrisa. Hay sonrisa. ¿Será la firma? No. ¿Hay sonrisa o avenida sonrisa? No, o avenida sonrisa también. Estoy pensando qué lindo nombre sería sonrisa para una mujer. ¿Y para una avenida? No, demasiado. Vivo en avenida sonrisa. Está buenísimo. Es increíble. Yo quiero vivir en esa avenida, como una avenida Chiclana. Avenida sonrisa, avenida Chiclana. Bueno, hay quienes tienen... ¿Y por qué Chiclana? ¿Qué tiene Chiclana de onda? No, pero tiene como... A mí siempre me sonó como Chiclana, como un chicle berreta. Hay una Chiclana. Hay quien tiene la suerte allá en el bolsón de nuestros... Entre, seguro está entre nuestros oyentes habituales de allá. No voy a decir el nombre por razones obvias, pero es una persona que tiene la suerte, creo, de vivir en la calle Libertad entre Porro y Las Flores. Ay, me acuerdo de esa historia. Bueno, ¿y por qué no decimos el nombre? Es una hay que vivir en la calle. Una persona conocida del bolsón. Frenemos un poco, no convirtamos un programa oficial en un programa suboficial. Quiero decir, digo, una no cosa. Nos pongamos la gorra, yo no digan. Seguimos así, vamos a terminar haciendo este programa con pasamontañas puesto. Muchachos, por favor, ya lo hacemos en casa, no quiero que me caiga la llamada. O le vamos a hacer poner los pasamontañas a los oyentes. Seguimos. Sí, hace un poquito de calor. Bueno, ¿qué tenemos el día de la jornada? No vamos a pasarnos todo el día. ¿Qué tenemos en la mano? ¿Qué nos estamos pasando? Ah, bueno, nos estamos pasando Lenny Hibbert. Perdón, ¿están hablando de pasarse otra cosa? Creo que el señor estaba hablando del brócoli, me imagino. Ah, okay. Exactamente, ¿qué va a ser? Son unas delicias cultivadas por nuestro amiguito Jorge. Un cultivador novato, Jorge, del cual no se esperaba mucho, que ha empezado a sacar su primera camada de tempranillos, lo llama él, vendrían a ser las flores en estado temprano, que aclarémosle a los oyentes, no se debe hacer, digo, no es lo mismo. Ay, el vino tempranillo es un vino que está destinado a cortarse antes. Yo cuando la vi, esto es una expresión, cuando la vi parecía plastilina verde, tenía esa contextura, era una cosa... Y realmente es exquisito, confesar es que... Es muy rica, que... tiene muy muy buen vuelo. Y planea. Sorprendió a más de uno. A nosotros. A nosotros por lo menos. Quiero decir que Jorge... ¿Cuál era el otro que estábamos escuchando? Jorge es una persona que... La única tal vez que conozco, porque no vamos a decir el nombre, porque acá la filosofía pasamontaña está calando hondo desde que nos mudamos a esta casa. Jorge es un tipo que siempre defendió el paraguayo. Pero lo defendió de una manera y lo defiende ante los cultivadores. Ustedes imagínense Steve Jobs, Apple, ¿no? El capo del ebook, del iPod y todo. Y vos ahí diciéndole, loco, la Atari se la rebanca. El iPod dice una mentira, papá. Sos un garca, estafador. Bueno, imagínenselo a Jorge diciéndole a los cultivadores más grosos, porque se los cruza porque Jorge viene a la redacción, diciéndole, no, el paraguayito es pegador, el paraguayito es bueno, no, ¿qué me vas a decir, no? Que le mete mierda. No, es un luchador analógico, es increíble. Es un populista. Sí, es un hombre del pueblo, diría yo, ¿no? Es un hombre del pueblo. Es el Luis Delía del Porro. Sí, podríamos decir. Bueno, vamos a hablarles un poquito de lo que estamos pasando. Los que vieron el Facebook ya saben que se trata de Lenny Hibbert. Vamos a pasar una cosita más, a ver, tengo acá algo por acá. Suena despacito, pero levanta. Lenny Hibbert es un vibrafonista. Viene de una escuela. Hoy me acordaba de Tommy McCook. Para el que no lo conozca y lo vamos a pasar, es un gran saxofonista de reggae 60-70. Es una camada, yo les diría que pre-Bob Marley. ¿Cómo suena esa cervecita? una camada pre-Bob Marley, una cantidad, digo, una gran cantidad de músicos que han pasado por Studio One. Ese es el sello que después los ingleses compraron. El sello se llama Soul Jazz Records, si lo quieren bajar, no se edita en Argentina. Y ellos fueron bajando cintas de un estudio donde la gente se juntaba a boludear. En el caso de Lenny Iver, que es un gran vibrafonista, que también fue baterista, es un tipo formado en el jazz, que compartió buen tiempo con Vin Gordon. Vin Gordon, no hay mucho material. Lo que voy a hacer algún día es rastrear a Vin Gordon a través de otras grabaciones. Vin Gordon es un trombonista muy interesante, que vino de Argentina, nadie lo conocía, pero vino, acompañando a Scatalyze como invitado especial, junto a Cedric Inbrooks, ese primer saxofonista que pasamos en el primer programa. Que hoy que ya estamos en casa y que tengo todo a mano, voy a colar una versión de Shaft, que es un clásico del Black Exploitation de los 70, esa música de films negros que era muy sexual, no sé cómo decirle, o sea, violatoria. Uf. Violatoria, mira lo que le digo, la música violatoria. Siempre un paso más allá. Siempre un paso más allá de la ley. Y que hoy, el otro día le comentaba esto a alguien, que me causa ternura ver a los músicos de los 70, a esos tipos que vos decís, la música que haces es totalmente depravada. Son abuelitos con los nenes. No, bueno, nosotros escuchábamos esto, hacíamos lo otro. Bueno, está muerto Lenny Hibbert, pero bueno, ha dejado un legado muy cortito: 3 discos. Hoy vamos a escuchar Creation y More Creation, 69-71. Y tiene un primer disco que no tengo, y que si algún oyente sabe de dónde bajarlo, lo digo con total libertad porque esto no está editado en Argentina. Se dan cuenta la importancia de internet. Uno no podría escuchar esta música así si no fuera porque se la podía bajar. Se llama Moonlight Party at the Middle Bank Hotel, 1960 y algo. El Lenny Hibbert Combo. Sí, no, busquen Lenny Hibbert Combo que lo van a encontrar. Bueno, vamos a escuchar varias cosas de él, y tal vez, si Radio Goga, y ojalá que los operadores que están escuchando ahora en este momento, ¿sí?, los operadores se copan y nos dan 15 minutos después del programa, 20 minutos del programa, les voy a pasar a Celine Rutilio. Mirá cómo compras a la gente. Como vendo, Celine Rutilio. Yo el otro día, Carretera Ruchonqui, que no tiene hasta las 4 de la mañana, se sí. Les aviso. El otro día me crucé al conductor del auto del embajador de Cuba. Estaba en la esquina de mi trabajo. Me pongo a charlar con él y le digo, no, vos sabés que me compré un disco hermoso, le digo, de... Justo se nos colgó esta canción que es hermosa. ¿Le sigo contando sobre el señor Rutilio después? ¿O lo voy bajando y se la guardamos? Se la guardamos, muchachos, porque esta es cortita. Bueno, si nos dejan, vamos a poner un disco que no está en MP3, que no está en CD, de este dúo campesino cubano, muy interesante, muy intenso. El disco es un vinilo y se encuentra tal vez en extrañas buenas condiciones. Y tal vez podamos pasar una cara, si les parece bien a los oyentes, y después me van a decir si les gusta y buscaremos alguna cosa más. Y si alguien tiene algo de Celine Rutilio, tráigalo, porque realmente... A los que les gusta Buenavista, a los que les gusta toda esa movida cubana que conocimos a través de los documentales, esto es un poco más roots, es el atrás de esto. ¿Cómo será la situación de...? Ustedes dos recién lo escucharon, el operador dijo eso medio español, es que suena español realmente, como el folclore viejo argentino también, pero ojo, español leído en Centroamérica... En ese mar hermoso del Caribe. La música tiene que ver con el lugar, digo. Nosotros vivimos en un mundo... Perdón, Buenos Aires, ¿no? Nosotros tres. ¿Cómo nos vamos a tener tango si no te puedes tirar al río? Exactamente. Si no te llorás. Y si te tirás un fosforito en el riachuelo, se incendia. O sea, es lo que una vez me dijo un carioca. Lo que pasa es que... Bueno, me dice, Río de Janeiro sin mar sería como Buenos Aires. Haríamos tango. Pero tenemos el mar, tenemos la playita. ¿Qué quieres que hagamos? Lo más que se puede lamentar es un poquito de bossa nova. Bueno, no... Bueno. La socia. Son como las season de cogollos, del cultivador. Yo fumo cogollos de Carla que me han dejado patas para arriba, ¿viste? Como la cucaracha cuando ya no se puede mover, que lo único que hace es patalear. Terrible la cosecha de Carla. De Carla. Bueno, una gran persona. Y bueno, y Carla tiene su kiosquito, ¿sí? Su kiosquito, literalmente la sección se llama el kiosquito de Carla en el programa Dudo de Omar. Y resulta que, bueno, lo que hace Carla básicamente es, para quien no vio el programa nunca, lleva como, no sé, una laptop y un par de revistas y encara una entrevista con un famoso, en este caso Miguel Ángel Rodríguez. Ustedes se acuerdan el que decía, el que era de esta la familia Roldán, que se hizo famoso con ese... El hijo de Minguito. No, el que se casó con una de las hijas de Minguito. Él es yerno de Minguito. ¿Cómo sabés, guacho? Yo miraba programas de Chimento, yo estuve mucho tiempo... ¿Estabas seguro que era el hijo de...? Yerno de Miguito. Pero lo admiraba tanto que terminó pareciéndose físicamente. Bueno, la cuestión que le hizo un par de muestras de esas revistas, ella le va mostrando las revistas que le van dando excusas para una conversación, y finalmente le muestra en un momento dado, saca una revista y cuando le vemos la contratapa dijimos, esa la conocemos. La sufrimos todos los días. Y cuando la dio vuelta dijimos, sí, es mi amor. Y era la THC, una de las THC que más queremos, uno de los números que más queremos, que es el número en el que está en la tapa el señor Víctor Hugo. Recuerdo el número de ese número, el número 24 de la revista. ¿Y qué dijo? Perdón, tu memoria parece que te falla un poco, digo, corrigiendo el número. 22. Qué melosos que son, chicos, por favor. Vayamos al personaje. Bueno, la cuestión es que cuando le muestra la revista con Víctor Hugo, le pregunta, bueno, él hace ops, ¿no? Y le pregunta, ¿y vos qué onda? Dice, sí. Y mira a la cámara y dice, bueno, no sé, esto lo estarán viendo mis pibes. Bah. Dice, sí, yo un par de veces fumé. La cuestión es que la entrevista se desarrolla y en un momento dado, ya al final estaba totalmente relajado, Miguel Ángel Rodríguez había pasado a decir, uy, se entrenarán mis hijos, a decir, muchachos, fúmenla. No, o sea, se dio vuelta, primero dijo, sí, yo fumé alguna vez. Sí, son esos ejércitos que van en... Pac se relajó. Son como esos ejércitos, viste, que esa gente que se van en retirada y cuando vos lo vas persiguiendo se dan vuelta y te encaran. Bueno, fue así, fue una sensación de que el tipo había que perseguirlo para que dijera algo y tiró un titular. Fue espontáneo. A mí una de las cosas que me sorprendió de esta declaración, realmente... Lo dijo y lo minimizó y lo normalizó de una forma de decir, es una pelotudez. O sea, sí, qué sé yo. Sí. A ver, tomaste alcohol cuando eras menor de edad, que también es un delito, al fin y al cabo. Fue casi como si... Fue como si querés llorar de memoria. Totalmente. Uno de los panelistas en particular, lo que dijo, que fue muy impresionante, cuando se armó, cuando, bueno, volvieron al piso, estaban los panelistas, y yo, empezaban a hablar del kiosquito de Carla... Y uno de los panelistas dice, miren, yo la verdad que no fumo, pero yo lo encontré una vez a mi hijo de 15 años fumando y la verdad que no es una tragedia. Digo, eso me pareció impresionante. 15 años. Sí, además no importa la edad del chico en este caso, lo que importa es padre enfrentándose a esa situación y diciendo... Muchachos. No, pero digo, defendiendo el consumo de un pibe de 15 años. Da la impresión de que él está pidiendo disculpas a los hijos. Che, chicos, ¿saben qué? Fumo. ¿Qué onda? ¿Me van a echar de casa si saben que fumo? Realmente fue conmovedor. Muy bueno. Y sobre todo esa situación donde de pronto, 7 u 8 personas, eran 8 personas en el piso, 8 personas, y además se sentía que no solamente las 8 personas, sino las que estaban detrás de cámara, estaban hablando sin ningún tipo de temor de drogas. Eso fue muy impresionante. 2 mensajes subliminales. El primero debe ser del operador. Dice, me vas a tener que coimear, Ruchansky. Te voy a decir una cosa, si sos el operador. Es material que no existe en MP3 y que no está editado en Argentina. Las personas que escuchen esto van a ser, a mi punto de vista, privilegiadas de poder escuchar un material que no está disponible en este momento en el país. Vayan preparando el grabador, ¿no? Si lo quieren, sí, realmente. Yo pienso que debe haber algunos tipos de videos y cosas así. Les paso el celular de la radio, 1557-65-2768. Repito, 1557-65-2768. Y otro mensaje que acaba de llegar al Brócoli, al Facebook del Brócoli. Ernesto Tito Lagón, el tiempo que quieran, que siga el disfrute. Gracias, querido. Es eso. Y para ir convenciendo al operador, porque esto se trata de ir convenciendo. Fíjate si no te gusta esto, digo. No es el palo, pero son los años. No es el palo, pero son los años, y te digo que está todo encadenado. La música del Atlántico Negro está toda encadenada. Simplemente la diferencia del tempo. ¿Qué le vas a pasar? Real Hot, de Lenny Hibbert. El hit de Lenny Hibbert. Lo voy a mandar sequito. Igual esto sí está en internet, se lo pueden bajar. No se los vamos a pisar. Disfrútenlo, si está bajo el volumen, me escriben al Facebook y yo se los pongo más alto. Ya volvemos.

Estás escuchando Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. La velada. ¿Y saben por qué les estamos endulzando la velada? Se los voy a tener que admitir. Vamos a hablar de un tema muy pesado. Lo tengo entre mis piernas. Debe tener como 200 páginas. La verdad es que lo tengo entre las piernas y no lo leería ni en pedo. Pero lo tuve que leer el otro día y bueno, no me quedó otra. Es el informe que largó la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Un chamullo de la ONU. Expliquemos qué es, ¿no? Es un chamullo de la ONU que supuestamente lo que hace... Perdón que diga chamullo, ojalá no estén escuchando esto. Los respeto mucho, ustedes son grandes investigadores. Hoy vamos a hablar de sus grandes investigaciones. Bueno, en fin, este chamullo de la ONU se dedica a recoger informes de secretarías que creó en gran parte en los lugares interesantes Estados Unidos. Creó la DEA y que hoy sigue infiltrada la DEA. Reciben informes de esas secretarías y de otras más, mandan observadores a países. La Cedronal, entre ellas. La Cedronal. Para que la conozcan a la gente. Digo. Hoy vamos a hablar un poquito del capo de la Cedronal. Es una que labura con las cifras de la Cedronal. Nada, era importante porque la gente se imagina solo la DEA, solo tipo desde afuera. No, nosotros también le mandamos info a estos tipos de los que vamos a hablar ahora. La DEA es la que firma los cheques en todo caso. Digo, lo que quiero decir es, esta oficina arma todos los años un resumen bomba. Tituloso, ¿sí? Contándole a la gente los grandes problemas de la droga a nivel mundial y bueno, paparruchada. En este caso, tiene una gran introducción muy divertida, muy divertida sobre la corrupción, que leyéndola, uno que ha estudiado un poco de gramática y estas cosas, hoy vamos a hablar con Martín sobre esto, justamente. Les voy a decir la verdad, esto se lo digo como especialista y aprovechenlo a los que les gusta leer duro. Lo voy a poner acá el informe porque no tiene sentido que lo lea, porque realmente le tengo tanta bronca que me lo acuerdo. Es enorme. Pues eso me posiciono. ¿A quien le gusta leer duro? Como no, ¿cómo es mal. Leer duro? ¿Cómo es leer duro? No, ¿cómo es leer duro? Ay, ¿ya estamos en el horario de protección? Difícil, tiene que ser algo muy interesante. Más rápido. Pero cuando le digo... Cuando en uno el caso lee, de estos reportes... no hay otra forma. Bien, vamos. Empieza a hablar de la corrupción y dice que la corrupción... Se los voy a hacer con el tono que lo tiene. La corrupción es mala. Corrompe a las instituciones. Corrompe a los jueces, a la policía y hace que no se pueda realmente combatir las drogas. La corrupción existe porque los narcos ganan mucha plata. Y como los narcos ganan mucha plata, si no te corrompen, te matan. Sobre este... Bueno, solo por lo de malo, digo... No, es un diagnóstico totalmente acertado. Sobre este diagnóstico, que no es un diagnóstico, esto viene pasando hace... muchísimos años desde que básicamente existe la prohibición. Sobre este diagnóstico básico que puede hacer cualquier persona que más o menos tiene un poco de calle, escriben 15 páginas. 15 páginas que dicen la misma oración reformulada varias veces. Yo estaba, perdón, que lo recuerdo y me quiero matar. Estaba en el trabajo leyéndolo y era siempre la misma oración dada vuelta. Un aporte, dada vuelta, un dato de México, un dato de cualquier lugar, no sé, el Congo, en fin. Sí, es interesante esa cosa, viste, de a mí lo que me impresiona visualmente de esa documentación es esto. Imagínense un montón de gráficos con colores alucinantes que vos lo ves y decís, ese es el gancho, o sea, ese es como la marca de seriedad que tiene, ¿no? Como el jueguito con la seriedad son esos gráficos que dicen, cierto. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un ministro de Economía que tuvimos, Cavallo, que muchos lo deben recordar, cuando Cavallo iba a los programas, la gente lloraba delante de él y él sacaba gráficos. ¿No? Los gráficos son como siempre una forma en la cual se ejerce un poder que en realidad no es tal, como el poder de la estadística, el poder de la verdad. Y ninguna, definitivamente ninguna de las conclusiones, ni siquiera con esos porcentajes que podríamos permitirnos decir que son dudosos. ¿Qué decían esos porcentajes? No, los porcentajes realmente no los recuerdo exactamente porque tengo una memoria muy hostil. Es que no lo sabía porque los datos porcentuales del informe son del 2009, entonces no había datos nuevos y casi no había datos porcentuales. Por eso no te acordás, porque no había ningún tipo de... ¿Qué era lo alarmante de los gráficos? No, básicamente la conclusión... A mí lo que la conclusión a la que es, digamos, introductoria a la que llega el estudio, que en realidad es lo único que quieren decir, es que lo que hay que hacer es reforzar la lucha contra el delito. Y sobre todo la corrupción. Le recomienda, por ejemplo, crear oficinas anticorrupción. Hola, ya hay oficinas anticorrupción en Argentina. Recomienda leyes de lavado. Las acaba de anunciar la presidenta. Lo fascinante es que no reflexiona sobre ningún otro hecho. El único hecho es decir, sí, es verdad, hay problemas, la delincuencia aumentó, la gente necesitaría tratamientos, habría que pensarlos, pero ¿saben cuál es la papota? Más rifle. Mano la dura. Papota es mano dura. Casi como una profecía autocumplida, ¿no? El hecho de que los tipos generan 20 años de aplicación de esta ley de drogas, 50 años de prohibicionismo acá, 100 años de prohibicionismo que se van a cumplir ahora en todo el mundo. No nos olvidemos que este año se conmemoran, no sé qué pretenderán festejar ellos, veremos qué es lo que vamos a reflexionar nosotros, pero se cumplen 50 años de la sanción en 1961 del primer convenio internacional de la ONU que prohibió mundialmente las drogas. Digo, fue casi como el origen formal de la prohibición a nivel mundial. Antes la prohibición era una experiencia que se había dado en Estados Unidos y que mundialmente estaba como de a poco apareciendo en algunos países. Formalmente la ONU prohíbe las sustancias en 1961 en la convención esta. Digo, se cumplen 50 años este año. No sé cómo lo conmemorarán, pero digo, a 50 años de eso, a 30 de prohibición en la Argentina, casi 40 ya. Viendo todos los quilombos y todos los males que produjo, digo, y basándote en esos males para decir que eso se tiene que reproducir, es casi como no solo eso, como el círculo vicioso imposible de además, digo, yo produzco el mal y después me baso en lo que produce el mal para decir que hay que seguir replicando esta solución. Entonces es como un círculo que nunca termina. O sea, el gran enemigo de la introducción, la paparruchada de Costa, el gran enemigo es los que piden la despenalización y la legalización de sustancias. Costa, no, ya no está más, cambió, hay otra persona ahora. ¿Quién es ahora? Costa era el anterior, el nuevo jefe de la oficina. Amir Gotze, que le dedica todo el informe a una científica. Pero hay una... Sí. Pero Costa decía... Costa es el que el año pasado, así que el informe que salía era muy interesante. Pero es el cargo que tiene es el de presidente de esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que sacó el documento este que anualmente emite y del que estamos un poco charlando. Lo que decían, por ejemplo, una cosa del informe del año pasado que me pareció muy graciosa, es que ellos hacían un análisis del crecimiento del consumo en Latinoamérica de otras drogas, desde una situación totalmente narco-criminal, y uno, yo les juro que lo pensé fríamente y dije, a los países que cuando les va mejor, la gente accede a ciertos consumos. ¿Sí? Como accede a la educación, como accede a un... Accede a poder comprarse, en vez de Paco, Merca. Ya que todo el informe siempre es la cocaína. Entonces, hasta yo me reía para adentro y decía, si en el fondo, o sea, que ellos está bien que Estados Unidos sea el primer consumidor de cocaína, 5 millones, según este informe, no, otro informe que vamos a comentar después, 5 millones, y la gente pobre de Latinoamérica, no. O sea, vos la producís, pero no te la tomás. Pero también se la toman, ¿no? Porque hace un análisis muy crítico de la... No, y ahora es la, que lo agravante es... De la situación lo agravante no acá. Es la adicción, lo agravante es el consumo. Porque lo que produce es el consumo, no la adicción. La adicción es pareja. Vuelvo a lo mismo. Fíjate, o sea, fíjense lo gracioso, lo trágicamente gracioso de la situación, aunque parezca obvio. O sea, los tipos vienen de Estados Unidos, que es el país donde más consumo de drogas ilegales hay, más problemas por el consumo de drogas ilegales y las no campañas hay, más producción. Es el país que más cannabis produce en toda América. Es el cannabis, el principal cultivo de marihuana en ese país. Digo, los tipos nosotros presentamos con una todo plantas... ese problema, según ellos, son los tipos que vienen a decirte, no, pero yo vengo con todos estos problemas, pero como no lo pude solucionar, en realidad hay que seguir aplicando más a fondo lo que venimos haciendo, y te lo vengo a recomendar, y te vengo a decir algo que a mí me tocó hoy cuando lo escuchaba, porque me pareció ya perverso, me recordó viejas épocas en las que venían de otros países a decirnos qué hacer y qué doctrinas tener, sin más la doctrina de seguridad nacional de la que hablamos hace un tiempo, la semana pasada, cuando editábamos una nota que va a salir pronto en THC, no vamos a adelantar cuál. Pero un poco hablamos del problema de que las dictaduras en Argentina no fueron algo que vino de la nada, sino que vino desde afuera, implantado por políticas que nosotros dejábamos que se metan acá y que las apliquen, que después políticas no solo se daban en lo político, valga la redundancia, sino también en lo económico. Eran políticas que venían acompañadas de determinados pedidos del Fondo Monetario Internacional en su momento para que apliquemos determinada lógica. O sea, el huevo de la serpiente, piénsenlo como lo siguiente, como el siguiente... formulación moral, ¿sí? La formulación moral que se hizo en los años 60 fue la siguiente, bajo la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? Toda persona, todo organismo, toda célula que pueda llegar a poner en peligro el sistema debe ser erradicada. Una cosita, miren lo que está diciendo. Esa es la base moral, Tincho, de lo que estamos hablando. Una de las recomendaciones, esto es lo más fuerte del informe y todavía no llegamos, nos estamos colgando, nos da bronca, porque otra cosa que tiene los informes es que dice, se sabe, se ha dicho, siempre hay un se, quiere decir que no tienen a quién atribuirle las acciones que dicen. Básalo. La doctrina esta de seguridad nacional, como para cerrar lo que estamos hablando, es una doctrina, porque creo que nos fuimos un poco por las ramas para bajarlo un poco a tierra, es una doctrina que se bajó en Estados Unidos en los finales de los 60, que fue lo que devino en las dictaduras acá, que no vinieron de la nada, sino que fueron una doctrina aplicada desde afuera, que nosotros recibimos amablemente a cambio de dádivas y otros favores. Doctrinas que venían acompañadas en lo político de dictaduras, en lo económico de recetas neoliberales. ¿A qué iba con esto? Que supongo que viene a colación de esta recomendación tétrica que se escuchó en este informe, al menos que fue la que más me pegó a mí hoy. Y es esta cuestión de... Yo escuchaba la semana pasada el informe que emitió el FMI pidiéndole a los países... ojo, ya no era meterte en tu política, porque en determinados países ya se le efectuó un cerco al FMI, pero pidiéndole a los países que revalúen sus monedas, cosa que el dólar se devalúe, para que los productos de los países empiecen a valer menos, los de Estados Unidos valer más, entonces nosotros lo que tengamos que hacer, nosotros digo todos los países periféricos, sea vender materias primas para que las produzcan allá y nos manden manufacturas acá, el viejo granero del mundo, fantasía de la derecha vieja argentina, derecha vieja que sigue renovándose día a día, pero digo, veía de vuelta esas políticas con cierto resquemor, ¿no? Lo veía la semana pasada, lo leía en página 12, y esta semana veía eso desde lo económico, lo cual no me asustaba, ya que una cierta independencia es algo conocido, es algo conocido además. Y veía esta semana y me encontraba ahora con esto, ¿no? Con esta recomendación que se nos viene a hacer en países puntualmente como la Argentina, ¿de qué? Porque ya me excedí y creo que tengo demasiada bronca para decirlo. ¿Cuál es la recomendación que nos hicieron que hagamos frente a una cultura ancestral? Nos recomiendan, al igual que le recomiendan a Bolivia y a Perú, prohibir la hoja de coca para mascar también, o sea, prohibir que la gente que la consume, digamos, porque básicamente ayuda para bajar el apunamiento, digamos, prohibirle a las culturas andinas mascar coca. Una es decir, planta. Es decir, mandarlos en cana, los tipos nos están pidiendo. Algo que es de uso que cotidiano. En cana a todo lo que en el norte argentino encontremos coqueando. Siguen pensando, es como que nosotros a todos, ¿no? Porque al norte también se toma, nos prohíban tomar mate. Es como lo mismo, ¿no? Algo que es cotidiano, tomar mate, tomar café, mascar coca. No. Se te acabó. Y lo más increíble. No se te acabó. Mandalo preso por coquear. Sí. Digo, vienen a recomendar a quién. ¿Por qué se da esto, digamos? Expliquemos un poco ustedes. Quería decir una cosa. Miren, cuando se cambió la ley en 1989, cuando se debate la ley y nos cagan, básicamente, a todos los usuarios y consumidores, penando la tenencia simple. También se iba a penar el mascar coca. Y los senadores del norte. Gracias al aporte esencial de Zaffaroni, que lo contó en una nota en THC, que luchó muchísimo, resignado por un montón de cosas que inevitablemente iban a darse por pactos en esa ley, El tipo luchó muchísimo por lograr que el consumo de hojas de coca no esté penado en la ley. Porque era una medida realmente discriminatoria, como para mí también la tenencia para consumo personal. Era una medida totalmente discriminatoria y los propios senadores y diputados del norte, del país, tuvieron que salir a frenar esto y decirle, che, muchachos, todo bien con la pantalla esta de los yanquis, pero no me vas a... O sea, prohíbe el porro, que vos también total lo odias, pero otras cosas, pero... La hoja de coca, no, loco. Antes que nosotros estuviéramos acá, esto se hace así, o sea, lo hace mi mamá. Hoy Zaffaroni, ¿no? Hoy vas al norte y hablas de Zaffaroni y los tipos se te sacan el sombrero, el poncho en este caso. Sí, el poncho, digamos. Pero digo, yéndonos un poco más para el norte, está el conflicto que, digamos, el conflicto abierto que está manteniendo Bolivia para que, bueno, le reconozcan y le permitan, ¿sí?, sus plantaciones de hojas de coca. ¿Sí? Porque, bueno, hay una situación en la cual están intentando prohibirle a un país que, digamos, en su economía, la base de su economía y de su cultura es la hoja de coca, le quieren prohibir que la tenga. Y esto es un mensaje directo a Evo Morales. Exactamente. Porque obviamente que en toda esta paparruchada de la JIFE, que les insisto, no hay, o sea, pasan cosas pero nadie las hace pasar. Gramaticalmente es esto, los sujetos, no hay sujetos. Las acciones es como, por ejemplo, decir, el otro día daba este ejemplo, ¿no? Se reprimió a los manifestantes. ¿Quién carajo reprimió a los manifestantes? No lo sabés, porque dice se reprimió a los manifestantes. Es el famoso título de Clarín. La crisis causó dos muertes, que después lo volvieron a repetir en una epígrafe. La crisis. La crisis, o sea, entiendan este tipo de armados, ¿no? Uno lo lee con mala leche, yo les digo la verdad, te dan este informe, tiene como 200 páginas, estás sentado en un diario trabajando y te querés matar. Y yo lo leo, en general lo leo gustoso porque dice muchas pelotudeces, pero esta vez ni siquiera había pelotudeces para decir, ni siquiera fue uno de los informantes, era la misma oración lupeada. Y después la parte de los países, ¿no? Que estaba Argentina con esta recomendación a la hoja de coca y un montón de felicitaciones. Hoy, un día después... ¿Por qué no felicitaban? Nos felicitaban por la coordinación, algo que no, básicamente, nos felicitaban por los precursores químicos, que hay que aclarar que los precursores químicos volvieron a la Cedronal, y la Cedronal es el lugar donde no los estaban controlando, y por la vuelta de la vida volvieron, y la Cedronal es el informante, entonces, es el informante de la ONU. Entonces, ¿qué hace la ONU? Le devuelve el favor a la Cedronal, le dice, no, los precursores están bien. No están bien, en verdad hay como 20.000, no sé cuántas toneladas, pero muchísimas toneladas, que ya entraron, pero no pueden salir, que... Hay documentos que prueban que ya entraron, pero como está prohibido sacarla, están guardados en algún lado. Y nadie está persiguiendo a esa gente. Pero, más allá de esto, salió un nuevo documento, que miren lo terrible y tonto que es el documento, que dice, ese es un documento del Departamento de Estado, al otro día sale este documento, diciendo que en Argentina hay ríos de cocaína, ¿no? El Departamento de Estado que depende de Hillary Clinton. Diciendo que Argentina se convirtió en un productor de precursores químicos. Miren qué loco, ¿no? Porque lo dicen por la efedrina. Y la efedrina, nosotros no los que estamos sentados en esta mesa, pero los que hacían el negocio, la efedrina se trae de la India, donde está la planta, la efedra, y donde se produce. Se usa para uso medicinal, para hacer cosas para el resfrío, vieron que después se hizo control. Entonces, nosotros no producimos, nosotros importamos y exportamos, en todo caso, a eso se dedicaba esta mafia. ¿Me entienden? O sea, dicen ese tipo de giladas, leyeron el diario de la noche anterior y dijeron, che, ¿qué podemos decir? Bueno, esto, lo otro. Y entre todas esas giladas, la DEA dice que estima que pasaron 70 toneladas de cocaína de Buenos Aires a Europa. ¿Saben una cosa? Fueron muchas más. Pero no por la corrupción, básicamente por el cambio de mercado. Estados Unidos dejó de comprar la cocaína que compraba antes, que hoy la compra Europa. La DEA lo sabe, porque Estados Unidos se metió a México vendiendo, no a México, ¿no? Los carteles mexicanos vendiendo drogas sintéticas, bueno, hay una competencia ahí. No van a ir a ese tipo de análisis, no les interesa. La DEA está para regular el tráfico. Miren qué loco, ¿no? Pero hoy, ayer se detuvo a dos policías que eran vigiladores de blindados. ¿Saben por qué los detuvieron? Por el intento de asalto al blindado. Ese que no pudo ser, que mataron a dos policías, los tipos entregan información de los bancos. Y les encontraron en las billeteras servilletas, esto va a salir mañana en los diarios, servilletas con el planito de dónde estaba la caja fuerte del banco. La servilleta. En el tiempo libre, che, ¿qué hace? Es que obvio, vos sentás a un guardia 8 horas mirando cómo la gente hace cola. ¿Qué querés que haga? ¿Qué piensa 20.000 veces la forma de afanar? Padre, no se puede así. O sea, ¿qué quieren los bancos? Entiéndanlo. O sea, el sistema llega a este punto de autodefensa y en un momento se descorrompen las defensas. Yo lo escuchaba, se autonomizan. Yo lo escuchaba hoy a Granero en la tele a la tarde en la conferencia que dio después de la presentación orgulloso de este informe. De la JIFE, no este del segundo informe del Departamento de Estado. De la JIFE. Y me causaba de vuelta mucha gracia trágica, ¿no? Escuchar a un tipo que a Méndez era odontólogo y estar al frente de la Cedronar, una oficina que se encarga de perseguir el narcotráfico con armas y prevenir las adicciones, en teoría, con médicos. Vaya uno a saber cómo hacen para integrarlo, deben tener dos edificios juntos. Lo escuchaba a este tipo que, insisto, además de presidir esta Cedronar, tiene una causa penal por habérsele encontrado 8 kilos de cocaína, el tipo que se tiene que encargar de perseguir de que no haya cocaína en Argentina. Le allanaron la Cedronar. Cocaína en una camioneta a cargo de su oficina y con su chofer. 8 kilos de cocaína de máxima pureza que encima se rumorea, un gran periodista argentino, Cristian Alarcón, ha dado bastantes pistas al respecto cuando era cronista del diario Crítica. Una cocaína de características bastante similares a las encontradas, de características distintas a las encontradas en los allanamientos. Sí, lo interesante es que... con lo cual uno dice, ¿de dónde la sacaron? Pero bueno, el tipo está procesado por esto, hay pruebas más que suficientes. El tipo sigue a cargo de esa oficina. Vaya uno a saber qué. Se llama Granero. Y cómo después de la muerte de Néstor todavía se llama Granero. Y se llama Granero. Granero. O sea, es un acopiador. Exactamente, al que le cambias la N por la M y te entendés ya de dónde estás parado. Yo escuchaba a ese tipo agarrar y sentir, además de criticar obviamente este consumo y atribuírselo a una supuesta tolerancia social, de cual hablamos en la última editorial de THC, el tipo dice, porque le perdieron el miedo a las drogas, los pibes, se consumen más drogas. No porque no se habla de ellas, porque hay un manto de prohibición que hace que se genere una curiosidad, porque nadie previene acerca de los verdaderos daños. No, el tipo dice que el consumo de drogas en Argentina se expande por el que la gente le pierde el miedo. Entonces eso es un peligro, perderle el miedo. Pero ¿qué podemos hacer? Perderle el miedo al agua va a hacer que no te... Como que si le tuvieras miedo al agua, no te ahogarías. Vendría a ser una idea así, como la bueno, pero editorial. Estas ideas, digamos, ridículas, digamos, falacias de razonamiento, es decir, son razonamientos que no funcionan, es decir, si ustedes lo analizan, están diciendo cualquier banana, estos razonamientos son también razonamientos a los que llegan estas personas a través de la lectura de este tipo de informes, ¿sí? O sea, de este tipo... Qué bien nos vendría un Wikileaks de todas estas pelotudeces, ¿no? Alguna cosa debe haber en Wikileaks, y ¿saben qué? Vamos a invitar a Santiago Donel, que es la persona que está encargada de bajar los Wikileaks de Página 12, que es un amigo... Vamos a invitarlo, Santiago. Vamos a ver si ahora que estamos haciendo el asunto en casa puede ser. Para que nos hable un poco de cómo sería el asunto, ¿no? Realmente, o sea, son informes que es la lectura de los diarios. Y ustedes saben lo que son algunos diarios. ¿Quiere que le diga? Yo le escuchaba decir a este tipo Granero hoy que fue un representante de THC, porque estuvimos ahí, estuvimos frente a los tipos, no eran más de 10 personas las que estaban ahí. Había 2 cámaras que después terminaron no sé cómo replicándola en todos los medios. Había 10 personas nada más, entre las cuales había gente del episcopado. Nos han informado. Hoy salió ese 5N. Nuestro representante de THC, que no le pregunté antes de venir si quería darnos el nombre, con lo cual no lo vamos a decir, pero estuvo ahí sentado y le retrucó a Granero, porque tuvo que soportar escuchar a Granero. Ahora no me acuerdo la frase que dijo, se las dejé colgadas hace un rato. En cuanto baje un poco el planeador en los que nos sumió nuestro amigo Jorgito, vamos a tratar de aclarar qué fue lo que dijo Granero en la nota que salió por tele. Pero nos contaba nuestro compañero de THC que que en un momento agarra y los tipos dicen, bueno, porque en Argentina el problema que hay es que el consumo está despenalizado, de hecho, después del fallo de la corte, decía Granero y le explicaba a estos decenas de personas que estaban escuchándolo. Y nuestro compañero agarra y le dice, no, levanta la mano, respetuosamente, como buen periodista, le dan la palabra y dicen, no, a ver, despenalizado de hecho, ¿cómo? Tenemos a un caso como el de William Vargas, torturado en Mendoza, que el tipo cayó preso por tener 7 plantas, cagaron a trompada, salió en todos lados. ¿Qué tenés para decir frente a eso? ¿Qué cara dura? Porque otra, y con amor, cara dura casi, porque tenemos que hacer otra cosa. Agarra y le dice, bueno, pero ese fue un caso aislado que ustedes tomaron como bandera. Claro, obvio que lo tomamos como bandera. ¿A vos qué te parece? Es la demostración de que... Y le dice, escuchen esto, dice, pero ese es un caso aislado. Al igual que ocurre ese caso, yo te puedo nombrar un montón que ocurre que no van presos. Sí. A mí no me torturan, pero a otros lo torturaron. Buenísimo. Vivo en un país en el que piensan así. Dice, no, a mí no me torturaron, pero... Era uno solo. Era una que cagaron la trompada en la cárcel, atado de la mano. Digo, era una, por siete plantas. Somos esclavos de sus estadísticas. Lo que se tuvo que bancar nuestro compañero, digo, fue bravo. Yo no hubiera reaccionado de la misma manera, a mí me hubiera jodido mucho más. Creo que, digo, te puedo bancar otro tipo de respuesta, te puedo bancar, y sí, está mal, y sí, es un problema del sistema penitenciario en sí, más allá de por qué haya caído. Sí, bueno, está bien, pero cayó por esto, pero no, el tipo te dice, no, está todo bien, pero bueno. Cada tanto. Ese es uno, hay 7 que no cayeron presos. Digo, te dan ganas de matarlo. Es tan lamentable ver la cara de Granero. Te voy a decir una cosa. Porque ustedes no lo conocen porque no sale mucho en tele, por suerte. Granero es un tipo de cejas negras, gordas, anchas, nariz larga, doradito, no mucho, y todo pelo blanco, ¿no? Ese contraste entre el pelo blanco y las cejas gordas negras te da confianza, a veces. Es un águila. Es un odontólogo, pa. O sea, vos vas y te pones esa carita de odontólogo y te dice, yo te voy a lastimar, pero vos me pagás por esto y te hago el bien. Entonces está todo bien, olvidate. Me lo imagino con el torno en la mano. ¿Saben lo peor? Granero salía. Ay, Dios mío. Granero salía con la amiga, la mejor amiga de la madre de una chica con la que yo salía. Epa. Me acuerdo estar en la cama y que ella me diga, no, Emilio, no, no lo vas a investigar. Pero. No. Hay que decir que es un banana. O sea, está ahí, era amigo de Kirchner. Es un tipo tiró, que lo tienen ahí. Algún dato jugoso en la cama. Me imagino que en esa situación algún dato le pudiste sacar sobre. Desde el primer bloque de este programa que estoy diciendo, no quiero hacer este programa con pasamontaña, muchacho. Te decía mi realmente, mamá, o sea, no quiero hacer este programa con pasamontaña. Uno tirar. No, voy a tirar más. No, quiero preservar la fuente. Cuando el doctor la visita a mamá, no se duerme en casa. Ponele. A ver, ¿qué vas a decir? A mí me han contado una. ¿De Granero? No sé, voy a pensar si la cuento. Sí, al final del programa se lo sabe. Está peor que yo. Voy a pensarlo bien. No, lo que le escuchaba hoy, me acordé de decir a Granero muy por arriba y a ver si lo puedo resumir fácilmente. El tipo agarraba y decía, el 60% de los tipos que vienen por problemas de adicción a los centros de tratamiento que dependen del Sedronar, el 60% de los pibes que se acerca a pedir tratamiento, lo hace por marihuana o alcohol. Separemos el alcohol. El tipo dice por marihuana. Y dice, bueno, entonces es un problema social terrible la marihuana. Y tu tipo piensa en despenalizarla. Una cosita breve para los que se asustan con eso. La raíz de esa gran mentira, a ver si la podemos entender un poquito. La gente cae por tenencia de drogas en la calle. Viene el 80% de la gente que cae por tenencia, por tener drogas encima. ¿Cuál es la droga que más consumimos? Dicho por los mismos tipos, marihuana. ¿Saben qué es lo peor? Que el informe del Departamento de Estado dice todo lo contrario. Dice que la mayor parte de la gente que pide asistencia por drogas o recibe asistencia por drogas, porque en general no la pide, es por cocaína. Qué raro, ¿no? Porque el informante dice eso por televisión, pero y después se informa otra cosa. Y Granero te asusta con esto, pero digo, si tenemos en cuenta, ¿no? El 80% cae por tenencia. De todos ese universo que caen por tenencia, la mayoría caen por marihuana. Es decir, la mayoría de los pibes que están presos hoy caen por marihuana. Esos pibes que caen por tenencia demuestran que es para consumo. Pero es que lo que le pasa a muchos. Algunos ni lo tienen que demostrar. Entonces, todos esos pibes que lo demuestran, ¿cuál es la solución que les queda para no ir en cana? Y lo hablamos muchísimas veces desde la revista y en este programa. Canjear tu pena, ¿por qué? Por un tratamiento. Por un tratamiento. Es decir, todos los pibes que caen por Faso tienen que pagar por un, con un tratamiento, al menos formal en algunos casos. En algunos casos les terminan pagando a la clínica, dicen, toma, acá tenés 2 lucas, me firmás que hice el tratamiento. Los que tienen más bolsillo, volvemos a la cuestión clasista de la ley de drogas, los que tienen menos bolsillo, andás a ver si lo pagan y dónde. La mayoría de los que caen presos caen por marihuana, y la mayoría de los que, y todos estos que caen por marihuana tienen que pedir un tratamiento para no ir presos. Es decir, la mayor parte del universo de los que efectivamente piden tratamiento son por marihuana. ¿Pero por qué? Porque tuvieron que canjearla para no ir presos. A ver si nos entendemos. Volvemos a la cuestión de, te genero el problema del consumo, fabrico estas cifras, te lo lleno a todos de tenedores de marihuana, les exijo a todos que cumplan tratamiento para no ir presos, agarro todas las cifras de todo lo que metí por tratamiento y digo, miren cómo todos los pibes que fuman marihuana solicitan tratamiento. ¿Se entiende la mentira? Transforman una detención en un pedido de tratamiento, ¿no? Para sintetizarles. Damián de Lugano, te agradecemos muchísimo el mensaje, no lo leo porque me ruboriza un poco. Vamos a seguir dice, con... Dale, yo no, chico. Decímelo en secreto. En voz bajita, me lo contás en voz baja. Qué buen programa. Brócoli, lejos, el mejor programa de radio. Endulza el oído. Terminá de endulzármelo. No sé si tenemos, o sea, no sé si somos el mejor programa, pero sí tenemos la mejor música. A ver si te gusta un poquito esto. Tiene su lado mento, ¿eh? Así que bueno, ya venimos, ¿eh? Esto, a una cosita más. Queremos exprimir unas naranjas y tomarnos un Campari con naranja. Tenemos unas ganas de tomarnos un Campari con naranja. Estamos muy nerviosos. Viene saliendo bien, pero podría haber salido mal, ¿eh? Nos vamos, ya volvemos. We'll be right back.

El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. La verdad, este tema está muy bueno. Tengo un amigo que le hizo un remix que alguna vez lo voy a pasar, se llama Chinese Beauty, Lenny Hilbert, All the Night. ¿Saben qué? Como le vamos a hablar arriba y lo estamos haciendo, es como que lo estamos cagando. Lo vamos a volver a pasar después. Vamos a hacer un poquito de cortina. Me llega un olorcito a brócoli y me está matando. Y estábamos aquí en la pausa, bueno, armamos un campari. La verdad que estamos festejando. Muy rico, bueno, menos mal que existe la música, que te da tiempo. Claro, y nos pusimos a pensar que. Y me suena Jauregui. Yo tuve un amigo de apellido Jauregui, que lo conocí viviendo un tiempo que viví lejos de casa. Lo conocí en una estación de tren, el tipo hacía café, y de pronto un día llego a una estación de tren en un país llamado Irlanda y escucho un chabón que parecía italiano escuchando una canción de Cafrune. ¡Epa! Y ese me acerco, digo, obviamente, este muchacho. Digo, tiene que ser de por allá. Me acerco y le digo, disculpame, digo, vos sos argentino. Y el pibe, sin mediar palabra, me dio un abrazo. Se emocionó y me dio un abrazo. Y nos hicimos grandes amigos. Y bueno. Se llamaba Jauregui. Jauregui. ¿Era de Jauregui o se llamaba Jauregui? Era de Jauregui. ¿Y qué? ¿Qué es Jauregui? Contame. Jauregui. Jauregui queda en la provincia de Buenos Aires, si mal no me traiciona la memoria. Donde. O sea, Jauregui tiene una particularidad. Además de ser un lugar con buenas tierras, siempre lo importante es qué haces con esas tierras, ¿no? Bueno, la cuestión es que la fábrica. ¿Y a quién se la das? Ahora es toda una discusión a quién le vamos a dar la tierra. Bueno, eso es para todo un programa, ¿no? La cuestión es que una compañía, una fábrica, una empresa nacional que por ahí algunos recuerdan, y es un nombre muy conocido, fue la fábrica Alpargatas. Sí, la fábrica Alpargatas era una fábrica que básicamente su fuerte era lo textil, unos productos textiles. Bueno, la cuestión es que para quienes quieran darse una idea de la iconografía de Alpargatas, eso iba a decir, por favor, porque me piensen en esos almanaques de Molina Campos, unos almanaques donde hay unos gauchos con unos dientes que parecen caballos. Sí, hay todo, dibujados muy caricaturescamente. Increíble. Se lo ve mucho, yo lo vi mucho en restaurantes. Es muy común, era muy común, mi abuelo fue corredor de telas de Alpargatas. Mi abuelo era un vendedor puerta a puerta de telas de Alpargatas. Y por eso en mi casa había, bueno, en la casa de mi padre, ¿no? Había una gran cantidad de almanaques de Alpargatas que no sé dónde habrán ido a parar. La cuestión es que esta empresa, ¿sí? Emblemática de. Perdón, discúlpenme. Se quede. Pequeño brócoli. Bien, lo paso. La cuestión es que esta empresa compró tierras en Jauregui, o arrendó, no lo sé bien, para plantar cáñamo industrial. Hectáreas y más hectáreas de cáñamo industrial. Hasta ahí ningún problema. Estaba todo bárbaro. Era legal. Cáñamo industrial, expliquémosle a los oyentes que no lo conocen. Vamos despacio. Usted es el especialista. Explíqueme ese paréntesis. Cáñamo industrial. Cáñamo industrial es una... digámoslo así, una variante del cáñamo como especie, no tengo ahora si es especie, no me pidan el orden en esa escalera, pero hay una especie que se llama cáñamo, y dentro del cáñamo está el cannabis que nosotros fumamos, dentro de lo que se denomina cannabis sativa, dentro de las cuales están las que conocemos como sativas, índicas, rudelaris, y del otro lado, como segunda rama, como una rama paralela a esta cannabis sativa, donde están todas las que son o las que suelen consumirse, está este cáñamo, que es una planta que parecida, igual a la marihuana, pero con cogollos muy finitos, plantas altas, imagínenselas sin hojas casi, sin muchas ramas. Son cogollos que... más que nada tiene mucho CBD y mucho CBN, que son los componentes que te duermen, que te relajan. Es un churro que además de tener un sabor no muy rico, te tira más para abajo. Quizá medicinalmente pueda ser usado, ¿no? Pero defiendo al churro que te tira para abajo. Pero no pega, no es psicoactivo del todo el pero por el eso, pero de el narcótico. Levemente. ¿Es índico? Es una planta finita, es un palo. Imagínense un palo con 2-3 ramitas, 2-3 hojas y un cogollo finito arriba, porque lo que interesa de esas plantas es el tallo. O sea, que no sirve para una mierda. Lo que menos nos interesa a nosotros, lo que más les interesa a los tipos que lo cultivan para fines industriales, que es el tallo y las ramas. Exacto, como en el caso de, bueno, en el caso de Alpargatas, que lo hacía específicamente para eso, en Argentina, en esta localidad. Bueno, la cuestión que, como veníamos diciendo, ¿no? Con este paréntesis de lo que era el cáñamo, estos tipos tienen estas plantitas y nadie los molestaba, obviamente estaba todo bárbaro. Hasta que un día el rumor llegó. ¿Vieron cómo llega el ruido del mar? ¿Pero qué? ¿Cómo que llegó el rumor de qué? O sea, llegó el rumor. De campos verdes campos, ¿sí? Mirá. En la pradera de Jauregui. Convengamos que la gita era la misma, con lo cual, digo... El que vio una gita así, estamos hablando de finales, o sea, el apogeo fue entre finales de los 60 y principios de los 70, ¿sí? Una época Kenchi, ¿sí? La cuestión es que, bueno, muchos dicen que era un mito, muchos dicen que era realidad, pero la cuestión es que lo que aparentemente ocurría es que la estación de Jáuregui estaba llena de hippies, siempre. Siempre había hippies en estaciones de Jáuregui. Imagínense una estación de un pueblo con una señora llevando a pasear un perro, con la correa, obviamente, y de pronto ve en la estación hippies. ¿Hippies con qué? ¿Con tres bolsas de consorcio? Hippies con equipaje. Hippies con equipaje. Imagínense un Paolo, ¿sí? En esa situación, en la estación de Jáuregui. ¿Y qué hacían los muchachos? Bueno, básicamente lo que hacían era tomar prestado esas flores que de última nadie iba a reclamar. Claro, porque no les servían. No les servían, pedían prestadas esas flores, y esas flores se expandieron por muchísimos lugares del Gran Buenos Aires, en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, por localidades del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Era uno de los fasos que se consumía, un faso dormilón. Claro, me han llegado a decir, me sacaste la palabra de la boca, me han llegado a decir personas que lo fumaron que lo llamaban así, el dormilón de Jáuregui. El dormilón, pero insisto, aguante el faso dormilón. Que tiempo después se conoció como Atucha, porre a la cucha. Exactamente, bueno, uno de esos. La cuestión es que esta historia de Jáuregui, cuando la escuché por primera vez, me pareció increíble. Me pareció increíble, digo, que en un pueblo, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, digamos, había un Edén, ¿sí? Y a ese Edén recurrían los necesitados, los humildes, que necesitaban algo que, bueno, básicamente les llenara el corazón y los pulmones, ¿no? Vos imaginate hoy si se expandiera el rumor de que en Pehuajó hay campos de cultivo de cáñamo para hacer... Alquilamos un microcolar, sí, y vamos. Claro. Alquilamos un microcolar, vamos todos. Pero imagínate la cola, la horda de... Y bueno, es como el carnaval. Hay que llegar. Y todo por una fábrica de alpargata. Todo por una fábrica que muchas personas usaban, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Repito, mi abuelo, un señor que a quien siempre lo tengo en mi memoria, un señor que no era prácticamente un hombre muy liberal, ¿no? Pero el tipo andaba vendiendo sus telitas de cáñamo. Ahora, me sigue sin quedar, o sea, el cáñamo industrial, entonces, es una flor muy chica, pero... O sea, tengo que juntar mucho. ¿Qué hacían estos muchachos? ¿Iban a revolver el corte, digamos? Iban a cortar las flores. No, los tipos entraban al campo, se metían por atrás. Sí, le cortaban la cabecita, las plantas. No era que decían, no, muchachos, nosotros no venimos a llevar la florcita que ustedes no necesitan. No, se mandaban por abajo del alambrado gateando. Imagínense, los mismos hippies que estaban en la estación antes gateando. Qué imagen. ¿Sí? Entrando y saliendo gateando por abajo del alambrado. Y, o sea, entraban sin nada y salían con una bolsa. Bueno, no sé si recordás, vos la debes tener en mente, la narración es terrible. La historia del tipo que nos contó el tipo del sueño de la etapa del sueño del pibe de cultivo en Suiza, de lo que era tener 10.000 plantas de marihuana. No sé si lo escucharon otra vez. 10.000 plantas de marihuana en el jardín de tu casa. Pero un jardín para, de una hectárea, de dos las hectáreas que pegan, ¿eh? No, de, no, rompen el coco que nos contaba nada, ¿no? Desde detalles como lo que era despertarse una mañana con el olor a 10.000 plantas de cogollos llenas. Digamos que hacían, ¿no? Era un lugar que hacían un cultivo industrial de cannabis, sativa, índica, ¿sí? Lo utilizaban para hacer distintos productos y los tipos tenían, literalmente, porque ese era el permiso que les daba el gobierno. El gobierno les decía, bueno, muchachos, ustedes pueden tener hasta 10.000 plantas de faso. ¿Sí? Hay una imagen muy graciosa que nos llegó de esa nota, que es un Cobani suizo. ¿Sí? Imagínense, un Cobani suizo es como, imagínense, un Cobani empilchado, ¿no? Bueno, un Cobani suizo paleando cogollos, pero no paleando cogollos para llevárselos él, que a veces lo hacen, o para incautarlos, sino paleando cogollos para ayudar a los pibes que estaban laburando para hacer aceite de cannabis. ¿Te empujo el auto, maestro? Sí, pasa. Me acuerdo que yo conocí a la persona, al granjero, con el cual pude charlar un buen rato, que hablaba un alemán más o menos claro. Marcelo, ex bajista de... No, estoy hablando de él, suizo, el dueño del campo. Dan. Un muchacho, me acuerdo, ese tipo que vos le ves el labio de abajo, gordo y torcido, por todo lo que se chupó. Y decís, flaco, vos no venís del porro, vos venís de otro lado. Y hablaba así, no, un gangoso. Un chiche germ joven. Porque la verdad que tampoco era un tipo grande. O sea, se quedó gangoso como a los 30. Y una voz, acercale la voz. Y me acuerdo que nos quedamos, o sea, no era una entrevista, vino a visitar la redacción y nos quedamos charlando sobre los problemas de la casa. Y él me decía, ¿sabes qué pasa con mi novia? Que era una argentina que nos contactó con él. Se me complicó con los amigos, todo el día, me tocan, pum, che, venimos a tomar cerveza, somos los pibes, venimos a ver el fútbol, somos los pibes, venimos a ver el básquet, somos los pibes, venimos a ver el hockey, somos los pibes, venimos a ver el tenis, somos los pibes, venimos a ver waterpolo, somos los pibes, venimos a ver una peli, hay peli, todo el puto día, yendo a la casa, fumándole todo lo que el flaco tenía, el flaco acostándose todos los días a las 4 o 5 de la mañana, y ella diciendo, che, mirá, todo bien. ¿Qué hay hoy? No, hoy hay golf. Ah, golf. ¿De dónde? Ah, es la preliga rusa. Ah, mirá vos. Dale, levantate y armá. Amargadísimo el pibe, ¿no? Y no tenía forma de superarlo, ¿viste? Eso es vivir, tener un campo de... Porque él adentro de su campo, porque son aceites, todo legal, él adentro de su campo se puede fumar todo. No puede vender, pero se puede fumar todo. Sí, lo loco, che, se es... me cayó un cogollo. Uy. Sí. Bueno, la imagen del cana es increíble. Bueno, y reponiendo lo de Jauregui, una de las cosas me asombraba del cuento de este pibe, que insisto, vos la de recordar mucho mejor que yo, al menos en este estado, es la historia de cómo tenían que cuidar esas 10.000 plantas. Porque eran 10.000 plantas que estaban en 2 hectáreas, alambradas. Estamos hablando de el cultivo de Suiza, ¿no? El cultivo de Suiza, ¿no? 10.000 plantas, imagínensela en un campo, con una casita, cuidándola, una torre en cada uno de los lados, con un tipo de guardia a la noche. ¿Por qué? Increíble. Porque los tipos en Suiza, la ley suiza es, mientras vos hagas las cosas bien, nadie te va a hinchar más las pelotas de lo necesario. Pero hacelas bien. Vos estás cultivando marihuana para hacer jabones, esto y lo otro, y fumarte tu parte, hacelo. Pero te sacan una... de las 10.000 plantas y te sacan el cultivo. Exacto. Y el cana que estaba ahí adentro, y esto me lo contó ella en esa reunión que tuvimos, fue, creo que el dato más loco de la nota, tenía que contar 10.000 plantas, tenía que contar que hubiera 10.000, eso dice la ley. Y yo pensaba, el pibe, ¿no? Al atardecer, contando una, tres, no, lo peor, cuatro. Es vigilándolas, porque los tipos tienen que, o sea, los tipos, claro, tenían que montar una torre en cada una de las esquinas para vigilar de noche. Bueno, con tu trabajo es contar plantas, eso es la prohibición, tu trabajo es contar plantas. Imagínense del otro lado del alambrado. Es que eso es fascinante, esa 100 parte monos, de la historia, 100 monos. Es increíble. Hay una secuencia que él cuenta, ¿sí? Cuando él cuenta su historia, hay una secuencia que es una... ¿Vieron esas películas de acción donde todo está mezclado y donde todas las historias están entrelazadas? Bueno, exactamente así. El tipo contaba que se juntaban, a veces cerca de los alambrados, a fumar algo, a relajarse y a cuidar esas 10.000 plantas. ¿Sí? Un real. Pero, exacto. Y de pronto, un auto que pasaba una vez, un auto particular que pasaba dos veces... Un auto particular que pasaba tres veces, y después de la cuarta vez, atrás del auto particular venía un patrullero. Y pasaban 5, 6. Entonces era una situación en la que ellos estaban fumando, tenían que estar caretas porque venía la policía, pero al mismo tiempo tenían que cuidar. Y los que tenían que cuidar a los que querían robar, tenían que fijarse que los que estuvieran adentro no estuvieran fumando, y era una historia interminable. Digo, la ridiculez de esa situación. Digo, el provisionismo es ridículo, es una de Woody Allen. Imagínate 100 monos detrás de un alambrado esperando que vos te descuides para sacarte un cogollo. Digo, el famoso cogollero, el ladrón de cogollos. Imagínatelo en un campo con 10.000 hectáreas. ¿Quién podría en Argentina cuidar de que no le afanen un cogollo en un campo de 10.000 hectáreas? Imagínate cómo estaría el perímetro es humanamente imposible, humanamente imposible. Y tus amigos que quieren ver la Liga Mexicana de Fútbol, claro que siguen con todas, esa. Che, venimos a ver la Liga de Peruana hoy, ¿eh? No sé si te acordás la historia de la noche en la que lo tuvieron que despertar a Dan para ir a defender. Sí, hay una noche, sí, la recuerdo, porque esa es la narración de la que les hablaba. Muy impactante. Resulta que nuestro amigo, el que nos contó la historia, un muchacho de Mendoza, que trabajaba ahí con gente de todos lados, en este campo de Dan, la cuestión es que el tipo en un momento dado termina su turno y se va a dormir. Agarra sus petates y se manda, sube las escaleras y atorran. La cuestión es que en medio de su sueño más profundo, imagínense un día de laburo bajo el sol fumando faso, quedás... Bueno, la cuestión es que en mitad de la noche alguien lo despierta y no sé cómo lo habrá dicho, porque se llamaba Marcelo. Le debe haber dicho, Marcelo, ¿no? Lo debe haber sacudido. Le digo a este muchacho que se acuesta toda la noche borracho, el de los labios gordos. Ese yo. Marcelo. La cuestión es que Marcelo se despierta y lo tiene a Dan parado al lado y le hace gestos y que le dice que vaya. Que, bueno, obviamente Marcelo interpretó que algo grave estaba pasando. La cuestión es que en uno de los extremos del campo se había armado una trifulca, ¿sí? Una trifulca entre unos pibes que se querían llevar una planta en un auto, o sea, imagínense eso. Lo despierta, paréntesis, lo despierta con una, esta me acuerdo, lo despierta con dos palas, con dos una palas, pala en cada mano, una pala de un metro, no una pala para hacer pocitos en la playa, una pala de un metro y dice, tomá pibe, vamos a defender el campo, claro. Papá. Y el loco se despierta así a la madrugada, un chabón dándole una pala de un metro, diciéndole, vamos a defender nuestro cultivo de faso. Imagínense la situación de ellos ver por los reflectores, cuando este muchacho sale de la casa, ve allá lejos, imagínense, 10.000 plantas de por medio, ve allá lejos que se está pudriendo todo. Y el tipo cuenta la situación de estar medio dormido, todavía un toque fumado, ¿sí? Corriendo con una pala entre 10.000 plantas de marihuana que le pegaban en la cara, ¿sí? Para cruzar todo el campo y enfrentarse a estos muchachos que de última eran unos buenos muchachos que se querían llevar una planta. Y que también tenían pala en la mano. Exactamente. Era un mano a mano con una planta de por medio. Pala contra pala, después de espadas. Te sacaban esa planta y te cerraban el cultivo. A palazos por una planta, una cosa que parece increíble. Bueno, así fue. La historia es que la pudieron defender. La pudieron defender. Se terminaron llevando unas ramas nada más. No fueron, pudieron bancar el campo. Uh-huh. Y hoy en día el campo Dan, efectivamente, qué buena esta música para contar este final. Lo tuvo que cerrar, la fiesta en algún momento se termina. Todo Dan termina al final. Se cansó de los amigos de haciendo controles. Fila en la puerta de la casa para jugar al videojuego, se cansó de los controles de la policía. Yo quiero decir, producía cosas realmente interesantes, digo, productos súper fieles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo loco es, mirá qué pacato que es el prohibicionismo, que termina generando todo un quilombo en torno a algo que podría llegar a ser un muy buen emprendimiento productivo y nada, y de diversión, ¿no? Él, en verdad, lo que hacía eran cosas que se vendían en la farmacia. No, con las resinas de cada... En la calle, jabones, champúes, lociones. Yo leí un jabón. En la perfumería, si querés. Estuvo la semana pasada en la redacción de THC. Su novia, un bombonazo. Epa. Digámoslo, un bombonazo. Lola de Mendoza. Lola, un amor de persona aparte. Que nos trajo algunos de estos productos de la marca Satia, creo que se llama. Nos trajo un aceite esencial, un jabón shampoo, que era increíble, un jabón de un olor, un aceite esencial para calmar los dolores. A ver, parecemos dos desesperados mirando un jabón hecho de aceite esencial y diciendo, ¿cómo lo armo? Pero la verdad por que... Por este jabón me agacho. Realmente. Señores, estamos pasaditos, tenemos todavía bastante música. Yo les prometí, ahora voy a tener que hacer un par de enchufadas para encontrarlo, esa versión de Shaft de Serin Brooks que no pasé en el primer programa, y como la prometí la voy a pasar. No crean que los estoy engañando. Che, repitamos el celular. Por favor, me colgué. El celular es 15 57 65 27 68. Repito, le ponen lo que tengan que poner adelante. Despacito, ustedes saben. Vayan a buscar la lapicera, agarren el celular los que lo tienen a mano. Y va de nuevo, 15, 57, 65, 27, 68. ¿sí? Manden un mensajito de texto. Díganos lo que quieran. Lo que y si tienen gusten. Ganas y tienen un teléfono a mano, uno de línea, y si están en el interior se bancan a engarpar unos pesitos más por una llamada, y tienen ganas de dejarnos un mensaje esta vez, la semana que viene podrán conversar seguramente con nosotros, y quieren dejarnos un mensaje porque no tienen un celular a mano, 011 el número 4951 3139 4951 3139, o si están frente a la computadora porque lo están escuchando por radiogoga.com/elbrócoli, pueden meterse en Facebook /elbrócoli, barra la redundancia, y también decirnos lo que quieran. Lo prometido es deuda. Chinese Beauty. La escuchamos un poquito al principio, se quedaron con ganas. La verdad que yo me quedé con ganas, la quiero escuchar acá. Ojalá que la disfruten tanto como yo. momento. Tenemos, estoy viendo frente a la mesa algo. No lo digamos, no lo digamos. No decimos el autor. No lo digamos. ¿Vas a leer derecho? Voy a leer derecho viejo. Yo no sé mucho de dioses, pero creo que el río es un fuerte dios pardo. Uranio, sin domar, intratable, paciente hasta cierto punto, al principio reconocido como frontera, útil, poco de fiar, como transportador de comercio. Después, solo un problema con que se enfrenta el constructor de puentes. Una vez resuelto el problema, el dios pardo queda casi olvidado por los que viven en ciudades. Siempre, sin embargo, implacable. Observando sus estaciones y cóleras, destructor, recordador de lo que los hombres decidieron olvidar. Sin honores, sin propiciación de los adorables de la máquina, sino esperando, observando y esperando. Su ritmo estaba presente en la alcoba de los niños, en el rancio aliento ante la puerta en abril, en el olor de uvas en la mesa de otoño, y el círculo al anochecer en la luz de gas del invierno. El río está dentro de nosotros, el mar está alrededor de nosotros. El mar es también el borde de la tierra, el granito al que alcanza, las playas a donde arroja sus insinuaciones de una creación anterior y diversa, las estrellas de mar, el cangrejo de herradura, el espinazo de ballena. Y bajo la opresión de la silenciosa niebla y el redoble de la campana, mide tiempo, no nuestro tiempo. Hace sonar por la ola de fondo que se hincha sin prisa, un tiempo más viejo que el tiempo de los cronómetros, más viejo que el tiempo contado por ansiosas mujeres preocupadas, despiertas en la cama, calculando el futuro, tratando de destejer, desenrollar, desenredar y remendar juntos el pasado y el futuro, entre medianoche y amanecer, cuando el pasado es todo engaño, el futuro sin futuro, antes del cuarto de la mañana, cuando se detiene el tiempo y el tiempo nunca acaba, y la ola de fondo, que es y era desde el principio, hace sonar la campana. Rápido, veloz, implacable. Para mí uno de los poemas más bellos escritos, no en nuestra lengua, es un poema escrito originalmente en inglés, por uno definitivamente sí, de los más grandes poetas de la historia de la humanidad. Venimos a decir eso, ¿sí? No, el mejor del siglo, uno de los mejores poetas en la historia de la humanidad. Un gran crítico literario. Y un gran crítico literario. Como Borges. T.S. o T.S., como le decían, y el apellido inconfundible, fácil de recordar, Eliot, ¿sí? T.S. Eliot, ¿sí? T.S. Eliot, con una sola L y como suena, Eliot. Y acabo de leer un poema que es parte de los cuatro cuartetos, ¿sí? Un poema maravilloso sobre el río y sobre el mar, ¿no? Esta cosa que dice, el río en un momento dado va a llegar simplemente el problema que va a resolver un constructor de puentes. Pero después de pasado un tiempo, el río va a estar ahí esperando. Esperando y recordándole a los hombres qué. Recordándole a los hombres los que se olvidaron. Y el mar, el mar en este poema aparece como algo que es aún más terrible que la peor de las furias, que es el control del tiempo. ¿Sí? El mar controla el tiempo. El mar controla un tiempo desde siempre. El mar es la eternidad. ¿Sí? El mar es la eternidad. Y nosotros vivimos en ese mundo donde el mar cada tanto nos arroja un pedazo de barco, un pedazo de pez muerto, golpea una campana. Eso es para nosotros lo que podemos llegar a entender, según Eliot, de la eternidad. ¿Sí? Solamente aquello que la eternidad cada tanto manifiesta como un desecho. Sí. El límite. Me acuerdo, una persona hace mucho tiempo me dijo, no recuerdo quién, pero ya habrá sido en algún viejo, que los paisajes que tienen montañas van con cierto tipo de personalidad, ¿no? Una persona que quiere traspasar esas montañas. Y que el mar, el paisaje del mar, representaba esa seguridad del límite. más allá no hay nada. Exacto. Más allá está el tiempo, la eternidad, no hay nada. Yo no puedo nadar por el mar y salir de algún lugar. Me hizo acordar un poco al Siddhartha de Hesse. Sí. Por momentos, otro gran libro. Pero emocionante el compañero Eliot. Eliot, sí, un increíble autor que tiene un... ¿Qué le recomendás a la gente que se, a la gente, baje, que compre en alguna librería de saldo, se encuentra? O sea, hay que revolver mucho mesas de saldo si entra en una librería y hay... Fíjense, esos cajones llenos de libros, busquen, porque siempre algo aparece. Este libro apareció ahí. No me imagino a 90 pesos en el Ateneo si lo encontrás. Yo calculo que si lo llegás a tratar de comprar en una librería, quizás lo encontrás, pero a un precio exorbitante, porque es un libro muy difícil de encontrar, ¿sí? Y hay tres grandes libros de Eliot que casualmente, y por mucha suerte que tuve, están en una sola edición, que es la que tengo yo. Los tres grandes libros de poesía, Eliot, también, de poesía, son Asesinato en la Catedral, ¿sí? Asesinato en la Catedral, Cuatro Cuartetos, ¿sí? El poema que leí es de ese libro de Cuatro Cuartetos, y un libro increíble que tiene uno de los nombres para mí más impresionantes en la historia, también en la literatura, que es en inglés The Waste Land, ¿sí? Y en español es La Tierra Baldía, la tierra donde no hay nada. Lo que escuchan, perdón, los que escuchan de fondo, que se está animando un poquito, todavía no. Es nuestra querida amiga, ¿Quién es? Celina y Rutilio. Muchachos, no es que se nos va el tiempo, no, muchachos, tenemos 10 minutos. Contame en qué época escribe este compañero Eliot. Eliot es un hombre de las primeras décadas fuertes del siglo XX, a mediados del siglo XX hace muy buenos libros. La verdad que, voy a ser sincero, yo hay muchos autores, yo soy un renegado a veces de estudiar demasiado las biografías de los autores. Es como que siento que me condicionan mucho. Hubo una situación en Francia hace poco que un poco se repitió en Argentina, esto es interesante, con un escritor que se llama, o se llamó, Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline fue el mejor escritor de la historia francesa, no cabe ninguna duda. Viaje al fondo de la noche. Viaje al fin de la noche. Al fin de la noche. Es un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Increíble. Es un libro donde él pide disculpas. ¿Sí? En la reedición de ese libro, él escribe un prólogo pidiendo disculpas y diciendo: realmente me gusta la fama, necesito el dinero, pero si no fuera por eso, no volvería a publicar este libro porque le va a quemar el coco a más de uno. Es increíble. Es un libro que viene con una advertencia, y les puedo asegurar que esa advertencia es real. Bueno, Céline tenía, ¿sí?, en su haber, en su biografía, por eso digo, a veces las biografías, ¿sí?, son complicadas. Céline fue un colaboracionista nazi. Léase, cuando los nazis invadieron Francia, Céline, ¿sí?, fue un hombre que ayudó a los nazis y era un abierto y declarado antisemita. Y en Francia hubo hace muy poco un gran problema, una gran discusión, que fue si iban a incluirlo, ¿sí?, iban a incluirlo en la nómina de autores gloriosos de Francia para los festejos de este año. Y fue tan dura la discusión que al mejor escritor de la literatura francesa hubo que sacarlo de esa nómina de gloria por su pasado nazi. Lo cual avivó una discusión increíble, ¿no? Porque, bueno, básicamente es la discusión sobre lo que una persona hace y lo que una persona es, que en el caso de un político debería ser exactamente lo mismo. Una persona es lo que hace. En el caso de una persona que produce objetos de arte, si los podemos llamar así, esa exigencia, ¿sí?, es un poco más difícil. Yo lo pasaría un poco a pasado, vamos a discutirla. No es lo que hace, pienso yo, fue lo que hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue, deja fuera el presente. Él fue lo que hizo, fue un colaboracionista, pero es otra cosa. Exactamente, bueno. Él hizo otras cosas. Le costó a muchos estudiantes franceses durante mucho tiempo no poder realmente leer con una libertad de conciencia amplia la mejor novela que produjo su país. Bueno, Borges fue el mejor escritor, a mi criterio, sin duda, de la literatura argentina, y ha sido un gran gorila. Cortázar ha sido otro gran gorila. Yo te diría que es un gran pensador más que ver, está entre los mejores escritores. Bueno, Cortázar está entre los mejores escritores. Gran crítico literario. Y ha sido también un gran gorila. Yo lo que, para mí, lo que más me importa a la hora de agarrar un libro, más que la biografía, es la época en la que escribió el tipo. Porque por ahí la biografía puedes prescindir un poco, en algunos casos de literatura que hagan un producto abstracto o alejado de la realidad. Es imposible leer filosofía sin saber para quién laburaba el tipo que escribió. Exactamente. Bueno, digo, no. Hay una frase. Es imposible. Hay una frase. Por ahí en productos como la literatura sí, pero bueno, no. Yo recuerdo un profesor mío que tuve la suerte de tener, que es una persona que quizás algún oyente lo conoce. Si no lo conoce, búsquelo, busque sus libros de literatura argentina, son súper interesantes. Que es, el viejo, David Viñas. Y Viñas tiene unos, para que se lo imagine fisonómicamente, es un hombre enorme, que fue un hombre que tenía mucha pinta y tenía mucho éxito con las mujeres. Es un tipo gigantesco aún en su adultez, pelo blanco, mucho pelo blanco, peinado hacia atrás, y tiene un bigote que le tapa la boca, blanco, y amarillo en las puntas porque fuma como una bestia. Es más, como no le pagaban en la universidad ni a él ni a los ayudantes, cuando había reuniones de departamento, David Viñas, esto me lo contaron unas personas del departamento, David Viñas iba con cartones de cigarrillos, porque sabía lo que cada uno fumaba y decía, bueno, muchachos, ya que no les pagan, les regalo un cartón de cigarrillos. Bueno, David Viñas, en una clase, sí, en una clase, que más que una clase era un show, realmente asistir a una clase de David Viñas, yo fui de los últimos que tuve esa posibilidad, era realmente estar contemplando un radioteatro, porque el tipo hablaba a ritmo radial, era increíble. Y en un momento dado, hablando precisamente de este problema, ¿no?, que mencionás vos, que es, bueno, hay alguien que hace algo en una época, ¿no? Hay alguien que escribe en una época, independientemente de lo que fue una época más allá de él. Y Viñas tenía una frase que era contundente. Imagínense esos bigotes que solo se movían, uno no le veía la boca. Y tenía una voz así, Viñas. Y decía, contextualice, caballero, contextualice. Sí, como, bueno, no se puede hablar sin... Realmente no se puede entender algo a fondo si no se sabe lo que pasa alrededor. Que bueno, evidentemente es lo que le pasa a gente como la ONU, ¿no? Sí, me quedé, perdón, me quedé... Lo que se va a leer con el tiempo en estos discursos que escuchamos todos los días, digo, en realidad no hay tantos, pero bueno, algunos discursos prohibicionistas van a ser leídos el día de mañana en el contexto en el que pasaron ahora y van a ser entendidos de otra manera. Quizás se podrá reinterpretar a un tipo como Vargas Llosa, como para volver al comienzo de lo que hablamos. No sabíamos si mencionar o no la polémica de Vargas Llosa. Un tipo que ganó el premio Nobel. Un gran escritor, ¿eh? Tiene un libro increíble, La ciudad y los perros, tremendo. Pero... que es un tipo ya no solo gorila, sino digo un gorilismo extremo, un tipo que dice que casi que el peronismo fue la condena de Argentina, literalmente. Sí, que la gente pobre es lo que afea a los países latinoamericanos. Es un tipo que pienso que el otro día leía un libro muy interesante sobre, justamente un verso de Borges, se llama El olvido que seremos, que es un autor colombiano, que él cuenta que su padre, que es un médico asesinado en Colombia, un sanitarista que bueno, hacía política, que activaba en Medellín, el padre decía, yo políticamente soy liberal, en la economía soy marxista, en la religión soy cristiano. Bueno, y pienso que Vargas Llosa nos hace quedar mal a las personas que todavía, me incluyo, tenemos algún tipo de espíritu liberal, pero que en el fondo creemos que cuando Marx dijo la acumulación de capital y los medios de producción son el problema... Sí, a mí le abrimos los ojos. Vargas Llosa, ¿no? Nos hace quedar mal. Pero es un personaje muy incómodo. Digo, hay una cosa interesante en esta persona que nosotros estamos hablando, ¿no? Un tipo recontra reaccionario políticamente, un tipo que seguramente no está muy feliz de haber nacido en Perú, ¿sí? De hecho, fisonómicamente ni siquiera parece, es un hombre que parece bien europeo. Este hombre defiende abiertamente y hace mucho tiempo, este hombre, el mismo del que estamos hablando, no otro, defiende hace mucho tiempo la necesidad imperiosa de una nueva política de drogas donde se definitivamente se despenalice a los usuarios. Se legalice. Lo dijo ayer por CNN. Perdón, me quedé corto. El mismo señor, ¿sí?, dice que hay que legalizar las drogas. Es increíble, digo. ¿Cuán podrida debe estar la ley de, digamos, la política de drogas a nivel internacional, cuán podrida, que un tipo que todavía defiende lo más reaccionario y antiguo de este mundo considera que la ley de drogas es vieja. Imagínense, es como un anticuario que considera que un mueble es demasiado viejo. Bueno, eso es lo que le pasa a Vargas Llosa, ¿sí? Es tan ignominiosa la ley de drogas, es tan tremendo lo que le imponen, no solamente al pibe que se quiere fumar un faso, sino al tipo que, además de quererse fumar un faso, es pobre, ¿sí? Es tan ignominiosa que hasta un hombre que definitivamente no caminaría por esos barrios donde hoy se chupan y se desaparecen chicos, termina diciendo que es una barbaridad. Yo tengo dos preguntas, porque se nos acerca ya así el final del programa. Una para cada uno. Lo dejamos a Ruchansky que vaya preparando así el cierre de este primer brócoli transmitido de forma casera. Brócoli Fati en casa. Esperemos la semana que viene con oyentes nuevamente. Mi pregunta para Martínez, ¿qué balance haces del compañero Jorge en su primer cultivo después de muchísimos años? Mira, Jorge, realmente, repito, cuando yo vi por primera vez ese vegetal, me sentí intimidado. Digo, esto va a ser como tratar de fumar un rasti. Pero la cuestión es que ha sido más que un rastri, un ladrillo soviético, contundente, inspirador, buena onda. Bueno, básicamente yo me sentí por momentos poseído por Jorge, debo decirlo. Lo cual no habla mal. Me sentí bien, me gustó ser Jorge. Bien. Ruchansky, ¿cómo se llama el tipo del que estamos pasando música? Porque me perdí ya. 2 horas del programa, no recuerdo el nombre, me lo voy a querer bajar en la semana, seguro. Lenny, con doble N. Con Y, como Lenny Kravitz, ponele. Ponele. Hibbert. Lenny Hibbert. Igual. Hibbert con H. Con H. H-I, B larga. H-I, B larga, B larga, E-R-T. Hibbert con H. Dame algo más de Lenny Hibbert, por favor. Antes de ponerte a la italiana esta que hablabas un rato. No, perdón, te estás perdiendo. Es una cubana, una pareja cubana. De hijitos cubanos que, por lo que entiendo, él murió. Rutilio y nuestra querida amiga Selina sigue cantando por los campos de Cuba. Vamos a pasar eso y cuando se recupere un poco el sistema, porque esto está saliendo caserito. Yo les prometí un disco que no está en internet, no está en Argentina. Disfrútenlo. Vamos a pasar los otros temas. Santa Bárbara es el mejor tema de los que vamos a pasar, que creo que viene después de este. ¿Habrán cedido nuestros operadores? Desde el bolsón. Habrán cedido, ojalá que sí. Vamos a ver si podemos chequear si los operadores. Desde acá de tu casa, sí. Ezequiel ha cedido. Vamos a ver qué dice Fernando. Vamos a ver qué dice Tito desde allá desde el bolsón. Pero dame, insisto, estoy insistente. No tenés nada más del elegido. En un ratito. Vamos a escuchar esto. Yo había prometido un gran tema de Celine Brooks y lo voy a pasar si se quedan un rato, en 20 minutos. Pero denle una oportunidad a esto. Realmente lo estoy pasando porque esto es la belleza de hacer las cosas en casa, que este disco lo tengo acá en casa, lo pueden escuchar. Un saludo enorme a Fernando, que seguramente todavía está ahí detrás bancándose la transmisión. Repetime el nombre, Selina Rucci se llama, ¿en caso? No, Selina y Rutilio. Selina y Rutilio. Selina y Rutilio. Fernando, un abrazo. Tito, un abrazo. Ezequiel, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes del Bolsón, de Catamarca, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires Capital, de Provincia de Buenos Aires. Gracias a FM La Boca también. Gracias a La Pampa, que en este momento nos está escuchando y transmitiendo. FM Sonar. Exactamente. Hace poco recibí un mail del amigo Rodolfo Capello, el que ojalá sí podamos en algún momento tener al aire, y que siempre lo recuerdo cuando hablo de La Pampa. Nada, simplemente muy feliz por cómo vienen saliendo las cosas, y bueno, vamos para adelante y saludos para La Pampa. Igual por ahí volvemos en un ratito, vamos a apagar un rato el micrófono, pero por ahí decimos alguna boludez. Ah, ¿volvemos más? No sé, muchachos, vemos. Escuchemos esto y hacemos un chequeo. Si nos quieren seguir escribiendo al Facebook barra de brócoli, a ver si les gustó lo que vamos a pasar. Es bien distinto, pero la verdad que estaba a mano y me tenté y lo vamos a poner. Nos vamos, por ahí en un rato volvemos. Milagrosa. viva Chango. Nadie, dile. Que viva Chango. Vamos, tía, mamá. Que viva Chango. Que viva Chango, señores. Me tenían amarrado con pe, me tenían amarrado con pe, me tenían amarrado con pe. Para los que se quedaron escuchando, ¿sí? Hay una copla ahí. Bien, escuchamos Yo soy el punto cubano de Celina y Reutilio, ¿sí? El dúo cubano con el que hoy nos deleitó nuestro amigo, querido amigo Emilio Ruchansky. Volvimos para saludarlos, para dejarles una última canción que acá nos dirá Ruchi, porque la está poniendo él mismo en el tocadisco. Agua para mí. ¿Agua para mí de quién? Lo mismo. Celina. Lo mismo, de Celina. Bueno, amigos... Eran dos, yo pensé que era uno. Eran dos, Celina y Reutilio, ¿sí? Bueno, amigos, para todos ustedes... Gracias de nuevo a todos los que nos están escuchando en cualquier lugar del país. Gracias a Tito del Bolsón. Gracias en especial a Fernando, que se está muriendo del sueño. Sí, un abrazo para Fernando. Está bancando ya desde la base de operaciones que transmiten una radio, transmiten una antena que está en el Ital Park y que llega a todo Buenos Aires. Gracias a él estamos saliendo al aire en Buenos Aires. Gracias a Ezequiel. Gracias. Sí, que nos ha aguantado aquí. Y gracias, bueno. Gracias a Ralf. Y nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Revuelvan ahí el cenicero que tienen enfrente, que algo que no es una colilla de tabaco los va a estar esperando para irse a la camita en patas, fumando esa última tuquita que siempre nos deja la vida. Que tengan una hermosa noche y sueñen con los angelitos. Thank you. yo no.